pasaste junto a mí. Y yo como un capricho te seguí. No volviste la cara ni una sola vez. Y por eso humillaste mi altivez. Altiva y orgullosa pasaste junto a mí. Y yo como un capricho te seguí. No volviste la cara ni una sola vez. Y por eso humillaste mi altivez. Mas cuando en mis brazos al fin te estreché, y loco de amores por fin te besé, y besé tu boca tan loca y sensual, y que me provoca pasión sin igual, y sentí en tu pecho un fuerte latín, que ardiendo en deseo sentía morir. Al verme en tus ojos pude comprender que yo era el esclavo, divina mujer. Y ves esa boca tan loca y sensual, que me provoca pasión sin igual. Al verme en tus ojos pude comprender que yo era el esclavo.